arrancando el año con muchísimas ganas de compartir esta adrenalina que tengo por el heavy metal. Hermanos metaleros, así comienza Hecho de Metal, así comenzamos a darle al heavy metal con la conocida consigna de elevar tu adrenalina para que culmine esta semana al tope y así de esta manera, obviamente, comience la siguiente mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. Quien les habla, Martín González, estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Ubicala en el link templariaradio.com. Además, nos escuchás toda la semana en geniales emisoras de todo el mundo, que luego se las vamos a nombrar. Segundo programa de la temporada y del año, por lo que habrá de todo. Muchas bandas conocidas, con canciones que queremos escuchar, las acostumbradas canciones nuevas, de singles, adelantos, lanzados. Obvio, no faltarán tampoco las bandas para conocer. Además, una vez más tendremos el especial, que hoy traje otra banda uruguaya, que viene con mucha fuerza. Provienen de la ciudad de Maldonado, de Uruguay. Una banda que en vivo te muelen todo, te morís haciendo pogo, y que le da a su música melodía y a la vez furia, esa que nos gusta. Todos los condimentos, que el especial de hoy será de fuego. No se la pierdan, a fuego está buenísima. Vamos a cantar, hermanos, vamos a corear, vamos a hacer pogo. Son 2 horas y medias que van a mover ese pie, van a desplegar esa melena. Este programa fue creado para ello, un programa para llenarse de heavy metal, completar tu adrenalina de tu alma, de adrenalina, obviamente, y de mucha energía. ¿Y dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Temazo para arrancar este segundo programa de este año 2025 en Hecho de Metal. Del gran bajista y el gran cantante finlandés que fuera partícipe de los compatriotas del Nightwish hasta el 2021. Estoy hablando de Marco Hietala, que bajo su nombre como solista ya lanzó un disco debut titulado Pile of the Black Hair en el 2020 y que anunció la salida de un segundo álbum para el 7 de febrero de este 2025. El título será Rose from the Deep. Habiendo publicado un par de singles adelantos, el último tuvo lugar el 8 de enero, hace muy poquito. Es el adelanto de cómo sonará el nuevo disco de Marco Hietala. Suena el Rebelde del Norte, Rebel of the North. Human male, an ape with an ego. Let me escuchamos a Marco Hietala, este finlandés que la rompe con su voz y su música. Lo que acabamos de escuchar, Rebel of the North, Rebelde del Norte, de lo que será su nuevo disco que saldrá el 7 de febrero. El título será Roses from the Deep. Señores, esto fue Marco Hietala. Seguimos con más singles adelantos, con más canciones nuevas, con una super banda, diría, con estrellas del metal que da gustazo nombrarlos. Como por ejemplo, el norteamericano, el baterista Mike Terrana. ¡Puah! Ni hablar. El gran guitarrista, compositor y productor, el sueco Magnus Carlson, otro más. Y el chileno que con su voz la rompe mucho, estoy hablando, que tiene mil bandas también. Ah, los tres tienen mil bandas. Es Ronnie Romero. Ellos en el 2016 formaron esta banda. Se llaman The Ferryman. Lanzaron tres discos de estudio de tremendo power metal. Y anunciaron la salida de un cuarto álbum de estudio para el 24 de enero. Que se va a titular Iron Will, Voluntad de Hierro. Y adelantaron un single hace unos días, fue el 8 de enero. Así suenan The Ferryman con Madre Impía, Mother Unholy. Lo que acabamos de escuchar, esta super banda como es The Ferryman, con Mike Terrana, con Manu Carson, con Ronnie Romero, ¿qué más pedir? Lo que van a sacar es su cuarto disco llamado Iron Wild, que saldrá el 24 de enero. El tema de adelanto que acabamos de escuchar es Mother and Holly. Decirles que este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano la vida Juan Vicente Román, esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Recién arrancando nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo, en un segundo episodio de este año nuevo, el 2025, es el programa número 230 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Estamos en vivo, recuerden, en vivo, en forma online por Templaria Radio Rock desde la ciudad de Salto del Uruguay. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto o lo que deseen al número celular más 598, que es la característica internacional, 98 892 422, o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Le mandamos a todos los que están ahí de este lado, muchísimas gracias por estar ahí y le mandamos nuestra enorme, pero nuestro enorme saludo y gracias por estar ahí de ese lado. I'd betray you. ¿Vamos a seguir con más música? Por supuesto que sí. La siguiente banda es de Suecia. Se formó en el 2002. Su nombre es Astral Doors. Hacen un heavy power metal influenciado con un espíritu de bandas clásicas como Rainbow, como Dio, con Black Sabbath, que lo demostraron en sus primeros discos. Tienen una gran voz, la del gran Nils Patrick Johansson, que posee muchos proyectos de bandas. Vamos a escuchar el octavo disco de Astral Doors del 2014. El nombre es Notes from the Shadows, Notas de las Sombras. Astral Doors sonará con los discípulos del Señor Dragón, Disciples of the Dragon Lord. Chambers of misery, permanent pain forever. Oh my God, what have they done? Live their lives in the fast lane, all obsessed by desire and gold. But everyone must pay the price. It's a merciful fate, it's a circle of hate, known as the falling. Disciples of the Dragon. The Dragon's Lord, lo que acabamos de escuchar de los Astrandor, esta banda sueca con esa gran voz de Nick Patrick Johansson, la verdad que la rompen. Esto fue Astrandor. In the chambers of misery, permanent pain forever. Oh my God. Nos vamos a Alemania para escuchar una banda, la banda, mejor dicho, de Tobias Sammer, Shen Lowney, ahí está, y Dark Sauer, formada en 1992, a la que llamaron Ed Guy. Hacen un power metal donde la misma banda menciona que están enteramente influenciados por los también alemanes Helloween. Poseen 11 discos de estudios y vamos a escuchar de su último disco de estudio publicado hace mucho rato, por allá por el 2014. Se titula Space Police Defender of the Crown, Policía Espacial Defensores de la Corona. La primera canción que abre este álbum de los Ed Guy es Sable y Antorcha. La escuchamos, Sable and Torch. There is blood on the altar. It's a twisted reality. Listen to what the father said. Rush, lo que acabamos de escuchar de la banda alemana El Guy, la banda de Tobias Sammet, de Shen, Lowick y Die Sauer. Las El Guy, que en 2014 sacan este discazo, Space Police Defender of the Crown. Eso fue lo que escuchamos aquí en Hecho de Metal del Guy. Un par de saluditos que están de ahí del otro lado mensajeándonos y mostrándonos que nos están escuchando, como es nuestro hermano Flavio Suárez desde Porto Alegre. Un gran saludo a este legendario de thrash metal de Brasil y del mundo. Un gran músico como es Flavio Suárez y sus Leviatán. También lo voy a saludar a nuestro hermano de la barra, que está vacacionando, está en Piriápolis, nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo enorme. Qué linda la jarrita que acaba de subir la foto, estaría linda para un regalo también. Bueno, ya estamos mangueando. Arriba, le mando un abrazo grande y que disfrute sus vacaciones, querido Carlitos Russo Ivanovich. Vamos a seguir con heavy metal, como una banda, una gran banda que hace rato nos traía al programa. Proviene de Gotemburgo, en Suecia. Formada en el año 1993 por su guitarrista Oscar Tronhack, uniéndose Fredrik Larsson como bajista primero y el cantante luego Joacim Kanz, siendo los músicos originales desde antes del disco debut de la gran banda de heavy metal a la que llamaron Hammerfall. Poseen 12 discos de estudio. Me remonto al año 2014, cuando Hammerfall publica su noveno disco, R, Revolution, del que vamos a compartir un tema cuyo título es como un gran mensaje. Vive la vida en voz alta. Tremendas palabras, tremendo título, mejor dicho, geniales palabras. Así suena Hammerfall con Life Load. lo que acabamos de escuchar, Live Life Love, de los Hammerfall, de su disco Revolution del año 2014. Y bien, amigos, llegó el momento ahora del británico Bailey Alexander Cook, más conocido como Bruce Bailey. Primero fue cantante de Washbane, luego un lazo en Iron Maiden. Cuando no estuvo Bruce Dickinson, después en forma solista como Blaze y actualmente como Bruce Bailey. Publicó 11 discos de estudios y vamos a escuchar a su noveno disco del 2018, titulado The Redemption of William Black, La Redención de William Black, que sería el último de la trilogía Enredo Infinito, Infinite Entanglement. Escuchemos a Bruce Bailey con el Redentor Redeemer. I've arranged everything as you asked. Brewer's body will be found in her apartment with the note. The scene will be set. Everyone will be convinced that she has taken her own life. It will appear to be an overdose. She was weak. She was overwhelmed. After the autopsy, the body will be taken by our friends and destroyed. The secret is safe. Brewer is dead. You have done well. Your future is assured. As long as I have control of the process and the equipment, I have control of immortality. I alone can bestow everlasting life. I will decide who will serve me on the new world and who will be obliterated. Earth has become a disgusting, filthy cesspool. The degenerate, the weak, and the pathetic flourish. They have become vermin, ungodly. I will save the best of humanity and I will end this world. I will be their redeemer. Savior of men. británico Blaze Bailey con su tema Redeemer del año 2018. El disco es The Redemption of the William Black. Estamos hablando de un discazo del gran Blaze Bailey. Del Manija, estamos en vivo. Del Manija ahí de este lado, que estamos en vivo. Al que no está escuchando Hecho de Metal. Y más aún, porque vamos en el próximo bloque, le estamos anunciando que sigue, que estará, mejor dicho, el especial, que es cuando presentamos un artista y o un disco lanzado para mostrar a los oyentes de Hecho de Metal. Hoy será una muy interesante banda proveniente de Maldonado, Uruguay, llamada Fuego. Para cerrar y ya tecleando este especial, traje a una banda alemana titulada, llamada mejor dicho, Rage, formada en 1984 por Peter Pibi Werner. Ya ha editado 26 álbumes, una máquina de editar discos. En el 2022 lanza un EP, se llama Stranding the Play, donde regraba una canción que a mí me encanta y que data del año 1995, de su disco Black in Mind, Mente en Negro. El tema se llama The Price of War, el precio de la guerra. Aquí suena con un sonido mucho más actual, que Rage lo llamó The Price of War 2.0. Days. pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Especial, donde Hecho de Metal presenta a bandas, artistas, álbumes, etcétera, lo que haya en el mundo del heavy metal. Arrancamos con el tema Delirio, así se llama la canción que acabamos de escuchar. Es uno de los singles lanzados por la banda que estamos presentando antes de hacer su primer show debut. Traemos nuevamente al especial una nueva banda uruguaya, provienen de la ciudad de Maldonado. Su nombre es Fuego. Se formó en el año 2019 por Pablo Pires en la guitarra y coros, su hermano Juan Pires en la batería y Gastón Medina en el bajo. Su música es y era funcional rock, pop, y los elementos electrónicos con un muy furioso metal, quedando algo alternativo de gran calidad. Para el 2021 lanzaron dos singles, uno fue Euphoria y el otro Fantasma, completando así la formación inicial con Francisco Beltrán en la otra guitarra y Ricky Ranieri en la voz, que luego sería reemplazado por el actual cantante José El Colo Sixov, que es la voz principal. Esta es una parte de lo que es la presentación de Fuego, la banda elegida para presentar en el especial de hoy. Ya contaremos más. Tenemos una tremenda, una lindísima nota con Pablo Piris y muchas canciones para presentar de Fuego, como esta que sigue. Escuchen, Conexión. Es tan fuerte que lo crees, la verdad está Yeah. que yo cuente de esta genial banda uruguaya llamada Fuego? En un ratito su fundador y guitarrista Pablo Piris nos va a dar un completísimo pantallazo de lo que es la banda, su historia, sus canciones, sus tremendos conciertos y lo que se viene de esta gran banda que, como comenté antes, debutó en vivo recientemente en el último Carnival Metal Fest de Paysandú el pasado 2024 y de allí muchísimas actuaciones más que consolidan su innovador sonido, su dinámica, su energía, esas canciones pegadizas. Y bueno, vamos a seguir con más singles porque lo que quiero mostrarles son, es la música de Fuego. Es el turno de la canción Psique. Esto es el especial con Fuego. Entender qué nos va a pasar cuando termine tanta enfermedad. Flotamos en el ruido de una máquina de decepciones y felicidad. Que nada te importe, no es la solución para romper a tu mejor versión. Nos quieren controlar, no van a parar. Vivir en agonía es la nueva revolución. Evolución, la seguridad, la consolidación de la banda show tras show es realmente tremendo. La idea de tener esta sección titulada El Especial es justamente para conocer más a fondo, a estas bandas. Como es este caso, será el turno de Fuego. Para ello, escuchamos sus canciones, pero también hicimos una ansiada, esperadísima nota con su guitarrista, su fundador, compositor, productor de la banda, Pablo Piris, la que pronto estará en las redes sociales de Hecho de Metal, sin duda. ¿Qué dice? Lo siguiente. Qué lindo, qué placer que tengo. Hace... La vengo viendo tres veces a esta banda. La vi en el Carníval, un día tormentoso con lluvia y ellos bajo el agua, sin miedo a electrocutarse ni nada, estaban ahí. Bárbaro. Los vi luego en la Alianza, demoledor. Y bueno, y en la final del Metal Battle, la verdad que dieron un show tremendo. Voy viendo tres veces una banda que la verdad que tiene futuro muchísimo y me encanta tener esta buena nota con uno de los creadores como es Pablo Piris, directo desde Maldonado, ¿no, Pablo? ¿No estás? Vamos a hablar un poquito de fuego. ¿Cómo andás, Pablo? Un placer enorme poder al fin hacer esta nota. Mal, Martín. Muchísimas gracias. Oh, la verdad yo contentísimo, mirá. Tengo acá, está gastadísimo ya, pero en el termo tengo uno de los... Te lo voy a reponer la próxima. Vamos a tener que, en el próximo encuentro, cuando andemos por allá, seguramente en espacio Mídaco, para no perder la costumbre. Sí, no, pero para mí es una felicidad que me esté dando el espacio acá para expresar, ¿no? Porque está buenísimo cuando se nos da el espacio para hablar de lo que anda uno, ¿viste? Sí, totalmente. De lo que anda haciendo. Pablo, vamos a hablar de Fuego. Fuego nace antes de la pandemia, tengo entendido, 2019, por ahí. ¿Cómo es esta locura Fuego? Y para mí que Fuego salió como una necesidad, ¿viste? Era la necesidad de buscar la manera de expresar ciertas corrientes musicales que en las que convergíamos con los pibes, que no las podíamos estar expresando en otros lados, ¿viste? Nosotros veníamos, yo puntualmente y Gastón, el bajista, que somos los dos miembros fundadores, veníamos en otras bandas ya, en una que se llamaba Subliminal, hacíamos una especie de new metal, con, no sé, new metal core, le decíamos, ¿viste? Que estaba buenísima, nos estábamos moviendo muy bien, pero bueno, esa etapa como que llegó al fin en su momento, ¿viste? La banda se separó y nosotros seguíamos con esa inquietud y esa necesidad de seguir haciendo música y bueno, de sacarnos un poco las cadenas porque la banda ya, esa Subliminal ya tenía como un género bastante definido y nosotros queríamos experimentar por otro lado. Y bueno, dijimos con Gastón, vamos a ponernos a hacer canciones, que nos conocemos hace años, venimos haciendo maquetas hace años, ¿por qué no estamos haciendo una banda nosotros, viste? Y bueno, daba la casualidad no, para nada, esto se estaba gestando hace años, que mi hermano es batero, que ya lo venía aprontando, ya le venía diciendo, bueno, vos dale la bata. Y bueno, llegó un punto en el que Juan agarró vuelo solo y dijimos, bueno, vas a ser el batero de Fuego. Poco tiempo después se sumó Francisco, que es un amigo también de hace años, que nos encantaba cómo tocaba la guitarra, aparte coincidíamos todos en los gustos musicales. Y bueno, y así arrancó, así fueron las primeras maquetitas y estuvo fue un viaje muy introspectivo y de mucho crecimiento para personalmente y para todos los demás, porque bueno, hacíamos música pero no había forma de salir a tocar, cosa que se concretó el proyecto, pero empezó la pandemia y cada vez era más complicado, ¿viste? El tema de conseguir lugares, de hacer actividades, pero bueno, gracias a eso nos dio la oportunidad de encerrarnos un poco en la cueva en cuanto a meternos a producir canciones, que estuvimos aprendiendo a mezclar, a todo el proceso que conlleva la interna de una banda, la desarrollamos muchísimo, y bueno, y le metimos caña hasta que nos pudiste ver allá en el Carnival por primera vez. Impresionante. ¿Quiénes la están componiendo ahora, aparte de vos? Mira, componemos todos, te diría, ¿eh? Porque todos nos manejamos bien. No sé si esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes están componiendo? Sí, una es esa y la otra los integrantes, las dos cosas. Actuales. Ah, perdón. Bueno, los integrantes actuales son Jorge Sipsov en las vocales, que es la última persona que entró a la banda. Una variedad vocal impresionante. No, el Colo, la verdad que nos salvó, porque habíamos arrancado con un vocalista antes, Enrique Reineri, que bueno, el muchacho aportó mucho. Hicimos las dos primeras canciones que sacó Fuego en su primera etapa, fueron cantadas por él, pero bueno, él decidió después de dar un paso al costado, capaz no estaba tan metido en el proyecto, pero y luego enseguida apareció el Colo. aparte no, nosotros personalmente lo faneamos desde antes al Colo, porque él tocó en una banda muy referente en el metalcore acá uruguayo que se llamaba Betray the Silence. Para quien conoce un poco la movida, seguramente ubica el nombre de la banda. Y él ya tiene todo un trasfondo de producción musical y mucho conocimiento. Es muy, muy, muy experto a la hora de hacer lo que hace. Y bueno, fue lo que necesitábamos, ese empujón de alguien que se lo tomó en serio de verdad y nos levantó la moral. Después tenemos a Juan Piris, que es mi hermano, en la batería. Tenemos a Gastón Medina en el bajo y Francisco Beltrán en la otra guitarra. Tengo entendido, mirando el playlist de Fuego, empezaron como una fusión del pop, del rock y la electrónica. Dime, ¿antes también y ahora? Porque ahora está más metal lo que están haciendo. Es como que nombramos todos esos géneros para intentar expresar que es como una especie de paleta de sonidos. Claro. No nos encerramos solo en una cosa, solo en un género o en un tipo de estética, sino que nosotros como que nos dejamos llevar a la hora de hacer las canciones y producir, y bueno, tipo, tenemos un riff recontra cañero y de repente pintó ponerle más capas de producción encima y eso terminó siendo otra cosa, ¿viste? Es como que Fuego es mucho de eso, le metemos mucha gana a la producción en general, ¿viste? De las canciones, por encima del orgánico del instrumental. Entonces, claro, tenemos muchas influencias de géneros que van por el lado de la electrónica, llamémosle. No sé, retrowave, synthwave, hay mucha cosa para ese lado. Y bueno, lo pop, le decimos lo pop porque nos gusta meter mucho esas melodías pegadizas, esas voces limpias por encima del metal, ¿viste? Entonces como que hacemos una variante ahí bastante, bastante loca. Nos gusta decirle a la gente que quizás no está tan metida en todas estas ramificaciones de los géneros, que bueno, si conocen Linkin Park, nuestra búsqueda es algo similar. Son otras épocas, otras etapas, pero bueno, Linkin Park fue como muy pionero en este tipo de fusiones, ¿viste? Ah, lo que sí. Es el metal, bueno, ellos hacían mucho new metal con producción encima, metían DJ, estaba buenísimo. Y bueno, va por ahí más o menos la cuestión de nosotros. Tienen varios singles lanzados, hay un par antes y ahora hay tres o cuatro más. ¿Cuál es la inspiración de Fuego al momento de escribir letras? Porque te voy a decir una incertidumbre, no una incertidumbre, un toquecito, que todos los temas de Fuego tienen solo un nombre: Conexión, Delirio, etcétera. Tenés razón. Bueno, esto sería una pregunta bien para el Colo, que él la puede tener más clara, pero yo creo que la, más que nada porque es el se encarga casi completamente de lo que son las letras, ¿viste? La lírica y eso. Nosotros nos encargamos el resto más del instrumental, aunque metemos un poco mano a la cuchara, pero le damos la libertad de que él haga lo suyo porque no tenemos nada que objetar. El loco cada vez que aporta nos parte la cabeza, ¿viste? Total. Pero yo creo que va todo reflejado un poco en experiencias personales, ¿viste? Experiencias de vida, capaz que no tan puntuales o momentos puntuales, más allá de que sí los hay, pero si no, tipo, evocar sensaciones o sentimientos de etapas, de momentos en los que uno puede pasar la vida. Y bueno, va por ahí la mano el tema de, no sé, tenemos Conexión, que trata un poco de este mundo distópico, de que buscamos cada vez conectarnos más con el tema del celular, cuando quizás estamos generando todo lo opuesto. Después tenemos de Delirio, que es un poco eso de sumergirse en una sensación, no sé, delirante de emociones. No quiero tirar tanto barullo. Después Tormento, que es un poco de lidiar personalmente con lo que a uno le hace mal. Nosotros les decimos lidiar con nuestros propios tormentos, ¿viste? Hasta el punto de quizás a veces explotar y volverse uno un poco eso negativo que trata de reprimir. Hay como ahí de todo un poco, ¿viste? Pero va mucho por las emociones. Y hay otra cosa, Pablo, disculpa. Tienen hacen una fusión muy buena entre la música y lo que quieren expresar en sus letras. Está muy bien trabajado ese tema. Se ve que lo han hecho a propósito. Muchas gracias. Me alegro que se aprecie, que se note. Porque sí. Una cosa por la que yo estoy muy agradecido es que cualquiera de nosotros se toma todo esto de la música, de hacer canciones de manera muy entusiasta, y todos tenemos una búsqueda personal muy intensa en cuanto a lo que es hacer canciones y reflejar emoción a la hora de componer. Ni que hablar el Colo, que es el que capaz que llega más directamente con la letra y la voz, este, y el mensaje, pero el resto también somos guachos que le hemos metido muchas horas a esto, ¿viste? Y hemos explorado mucho, cada cual ha buscado su lenguaje, y bueno, ahora tenemos la suerte de todos coincidir, y bueno, esto es una especie de cantamos todo, la información acá en casa pasa por lo general, que tengo el estudio armado, y suceden locuras. Qué bueno eso, y la verdad que es muy linda locura. Hicieron un videoclip, Tormento, que está muy bien laburadito, está muy bien armado, las imágenes están perfectas, la música encaja, y tiene una labor bastante cinematográfica muy linda. Muchas gracias Martín. Bueno, Tormento es, si no me equivoco, es la penúltima canción que sacamos con Fuego, y bueno, justo con esa le teníamos un aprecio muy grande, porque entre otras cosas es una de las primeras maquetas que creamos cuando salió el proyecto, y bueno, dijimos, bueno, esto es un temazo, no podemos desperdiciarlo con un simple visualizer para afuera de la internet, vamos a hacer algo de verdad. Y bueno, ahí lo contactamos al señor Pablito Camacho, que es un gran amigo de hace años, que es filmmaker, despegadísimo, el muchacho ha trabajado, no sé, Carajo, con Maná, no sé, ahora Arde la Sangre, pero todo de manera freelancer, el loco viene allá de Cardona con su camarita y él le mete huevo como loco. Y bueno, tengo la suerte de haber hecho mucho vínculo con él, y él se reprendió para darnos una mano y mostrar la canción como se debe, porque por un lado está la música, que es la materia prima, que sin eso no hay nada, pero lo otro también en la parte visual. Total. Está buenísimo que complemente la canción, y bueno, por suerte estamos rodeados de gente muy crack, gente muy creativa, gente que le busca la vuelta, y gracias a eso salió Tormento, que para nosotros es tremendo videoclip. Dimos un pasito más en cuanto a la presentación de la banda, la impronta de nosotros, viste, en la presencia en internet, viste, que es por donde va a llegar más que nada la data. Y bueno, los invitamos ahí, todo el que esté chusmeando en este momento, nos puede ahí chusmear por YouTube, Fuego Uy, estamos ahí, sí. Bueno, a ver de qué hablamos. Tienen varios temas ya, tienen un show armado, lo digo con propiedad. ¿Hay un proyecto de disco debut? Sí, lo estamos charlando mucho. Es el tópico recurrente cada vez que nos reunimos, es tipo, bueno, ¿qué hacemos, pibes? Porque realmente empezamos a sacar temas sin necesariamente pensar en un producto final como disco o EP, más que nada con el hecho de tipo, bueno, vamos a sacar temas, así empezamos a mostrarnos en internet, y después vemos qué hacemos. Que bueno, capaz que suena un poco de prolijo, pero viste que hoy en día las bandas se manejan mucho así, por medio de singles y como una estrategia para poder estar un poco más presente, viste, en las redes, tener una excusa para no ser tan rompehuevos con una sola canción o con un solo disco. Estamos tipo, mira, sacamos dos temitas, dos meses, opa, sacamos otro. Y bueno, ahora estamos en plan de ¿qué hacemos? Porque tenemos un par de maquetas, ya es la costumbre, ¿no? Pero tenemos un par de canciones más ahí en el tintero de esta etapa que nos gustaría englobar y seguramente cerrarlas como el primer disco de Fuego. Enhorabuena, es buena linda noticia. Vienen haciendo, tú lo has dicho, varios shows, vienen tocando bastante seguido. ¿Eso le ha dado a Fuego esa consistencia como banda, la seguridad, se sienten así fuertes como banda? Sí, no, totalmente, muchachos. La verdad, mismo la primera vez que tocamos, que salió bastante accidentada allá en el Carnival, que llovía cántaro y la gente andaba con la lampaza arriba del escenario. A pesar de que pudimos hacer un show seccionado, tipo tocamos la mitad del set, ya con esa sensación nomás de decir, ¡buah!, tocamos las canciones en vivo, salieron por los parlantes, eso fue como muy vigorizante para nosotros y nos hizo... Porque ese fue el primer show. El primer show de Fuego fue en el Carnival Fest, allá. ¿Cómo no? el año pasado, el otro. Sí. En el 2024, en enero, exacto. Tuvimos la suerte de estrenar la banda en un escenario grande, la verdad, un privilegio para nosotros. Estamos muy agradecidos con los chicos de Ritual ahí, Distrito Norte. Y bueno, de ahí en adelante surgieron unos cuantos shows a lo largo del año que realmente nos hicieron amalgamarnos, la verdad. Porque está, una cosa es hacer las canciones y acá el tema de la producción, pero otra cosa es salir a defenderte y tocar esas canciones. Totalmente. Y que suenen como las mostrás. Claro. Y sentimos que la verdad que por el feedback de la gente que se logró. Y estamos ahí muy contentos porque salir a la calle es otra cosa. ¿Viste? Es como. Además, yo soy muy fanático de tocar en vivo, ¿viste? De prender el ampli y sentir la vibración del sonido, tener la gente acá que te agita todo, cosas. Está de más. Y los pibes, algunos ya tienen mucha experiencia hace años de tocar y otros no tanto, como Juancito, mi hermano, que sus primeros shows en vivo son con nosotros. Menos mal que no es lo primero. Le da esa bata como si fuera una experiencia de muchos años. Le pega con ganas. Así que sí, estamos muy agradecidos con cómo se está dando el proceso. Aparte, otra cosa que es importantísima para nosotros, que nos motiva muchísimo, es que las canciones se le contagien a la gente. Nos está pasando de que vamos, cada fechita que vamos, la gente nos canta las canciones en la cara. Sí. Y eso para nosotros es una locura. Soñado, sinceramente soñado. La verdad, estamos muy contentos y de la comunidad que se está formando alrededor de la banda, las amistades que estamos haciendo en la escena, nos llevamos bien con todo el mundo, es que vamos a una fecha y es como estamos en un cumpleaños constantemente, ¿viste? Está de más. Ya me hablaste de Fuego.uy en YouTube, bueno, ahora redes sociales para contactarlo, las demás plataformas donde está la música de Fuego. Totalmente, bueno, Fuego.uy básicamente nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, En Spotify también, tenemos que ponerle el UI ahí como para aclarar, no escapamos de esa. Después tienen nuestro mail ahí que es fuegouicontacto@gmail.com si quieren hacer algún acercamiento un poco más en serio por alguna propuesta o algo. Bueno, estamos más que abiertos para salir. Estamos buscando meter más fechitas este año. Seguir. Otra cosa que no te comenté, si bien estamos buscando cerrar este disco, en realidad. La inquietud de por cerrar este primer disco porque ya estamos pensando en el siguiente. Terminamos uno que ya estamos pensando en otro. Qué lindo. Porque bueno, pasaron muchos años desde que la banda se formó, empezó a hacer sus primeras canciones y hemos evolucionado mucho. Y ahora estamos haciendo canciones más maduras, llamémosle, o que acompañan un poco más la etapa de nuestras vidas ahora, ¿viste? Entonces, estamos con muchas ganas de ver cómo encarar el siguiente disco y todo lo que conlleva ese proceso, pero. Disfrutando, estando muy presentes en todas las etapas y bueno, agradecidos. Bueno, el agradecido soy yo, primero que nada. Quien no conoce a Pablito Piris, en el pasado 2023 estuvo en el Weekend con otra de sus bandas. Una experiencia totalmente muy linda para vos, ¿no, Pablo? Me cambió el ADN, siempre digo eso cada vez que charlo del tema. Porque uno como uruguayo, viste, que está. Y uruguayo y metalero encima. Es como una combinación compleja, ¿no? Que uno eligió un género que no es para nada popular acá en la vuelta. Totalmente. Porque, por un lado, me mueve a mí. Este género es lo que me gusta, es lo que me hace latir el corazón. Pero claro, te das cuenta que tener una banda de metal acá en Uruguay es muy difícil porque no tenemos acceso a las esferas más importantes de la música acá, viste. Se mueve por otro lado la música. Y entonces, claro, vivís como en esa dicotomía de que le metes huevo a lo que te gusta, pero es desmotivante porque es re difícil mover tu propuesta. Y de repente nos pasó que nos fuimos al concurso del Metal Battle acá en Uruguay, ganamos y tocamos en uno de los festivales de heavy metal más grandes del mundo. Eso fue una experiencia que... Rodeado de monstruos. No, es una locura. Aparte, rodeado de verdad, porque teníamos el privilegio de estar ahí en el... ¿Cómo es que le dicen? En el Artist Village, que era un recinto privado donde estaban todos los artistas del festival. Dave Mustaine, la gente de Iron Maiden, no sé, los de Ginger. A todo el mundo nos cruzamos y era un sobre excitamiento todos los días porque estabas como loco, porque constantemente veías cosas que decías, no puedo creer lo que estoy mirando, es tipo, a mis ídolos acá. Pero bueno, eso por un lado, que es ni que hablar, épico, pero por otro lado también que me abrió mucho los ojos. Hablo por mí y por los demás chicos de Forastero también, ni que hablar, que todos nos volvimos transformados, que estaban los demás ganadores de su respectivo Metal Battle. Nos cuenta que eran gente exactamente igual a nosotros, que pasaban por los mismos procesos y tenían más o menos las mismas oportunidades, y era gente que le estaba metiendo huevo a lo que le gustaba. Y era tipo, había algunos que quizás tenían más oportunidades por la locación que se encontraban, pero te das cuenta que uno como uruguayo, con lo poquito que tiene, hace locura, muchacho, la verdad. Y bueno, eso me hizo muy bien para la mortal, para volver y tomarme las cosas más en serio que nunca, realmente decir, yo soy metalero, me gusta hacer música y bueno, esto es lo que soy, le voy a dar con ganas. Buenísimo, Pablo. Ahora, volviendo a Fuego, te quiero, porque yo soy super manija del metal y bueno, la banda me encanta. Quiero que vos la invite a la gente que está mirando, que está escuchando este audio, la invite, la incite a decir, mirá, Fuego, tenés que escucharla por tal cosa. Queda más o menos redundante, pero creo que está muy lindo que todos le demos la manijazo que se merece. Bueno, mirá, si te gusta el metal, yo siento que hasta el metalero más duro tiene su gusto culposo, llamémosle, ¿no? Sí. Acá Fuego lo que tiene es que es una banda que ondea ahí en la escena. Porque no somos ni tan super metalero, pero ni tan super livianos. Entonces como que tenemos la suerte de estar en varios lados a la vez. Y a lo que voy es esto, es tipo, te va a gustar Fuego. Bien ahí. Por un lado o por otro te va a gustar. Porque tenemos el riff pesado, tenemos el groove, tenemos la melodía, tenemos lo épico de lo pegadizo. Sí, tenemos sensaciones de estar en el espacio, tenemos total, lo que quieras. Te invitamos a que despiertes la curiosidad y chusmes, aparte que es música uruguaya, loco. Total. Estamos acá metiendo los huevos de verdad y eso, estaría buenísimo que nos conozcan y bueno, que nos den una mano a difundir, a que se conozca, que hay muchísima gente, tanto como nosotros, como muchísima más. En la vuelta hay bandas que le están metiendo huevo de verdad para mostrar su propuesta. Y bueno, esto es mucho del boca a boca. Uno confía en las redes sociales, pero bueno, acá el boca a boca, que es lo que importa también. Así que bueno, los invito a chumear ahí Fuego. Tenemos el último lanzamiento que sacamos hace un par de meses, que es Exilio, que es una de mis canciones favoritas también de nosotros. Así que bueno, los invito a seguirnos en todas las redes. Nos buscan como Fuego Uy. Estamos ahí, estamos a la orden. Pablo, la verdad que te estoy muy agradecido. Vamos a pasar mucha música de Fuego en este programa. Esta entrevista va a salir para que la gente conozca a Fuego, así como la conozco yo y me agarro cada manija cada vez que la escucho. Así que, Pablo, muchas gracias a vos, a toda la banda, a Fuego, por ser parte de los precursores de que el metal uruguayo esté en la calidad que tiene hoy. Porque lo sigo insistiendo, tenemos una gran calidad de música no envidiable a nadie. Uruguay tiene muy buenos músicos y tiene muy buen metal y la buena disposición y el buen sonido que todos queremos escuchar. Así que, y la variedad total también, eso es impresionante. Así que, Pablo, te agradezco mucho por estos minutos que me has dado. La verdad que estoy contra regocijado de poder haber hablado contigo, de poder traer Fuego a Hechos de Metal. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín, por el espacio, de parte mía y de parte de todos los chicos. Un placer. Nos vemos en la próxima. Ni que hablar, cuando quieras. dejaste un paso en nuestro corazón que podemos seguir. Y no sé cómo desaparecer, volar tan lejos que no sea posible volver. Encontrarte en mis sueños, sé que estás ahí. Canción lanzada, el tremendo tema Exilio, una gran canción. Antes de esto, una lindísima, pero lindísima nota con Pablo Pires, uno de los fundadores de esta genial banda. Todos los detalles para conocerlos y recomiendo escucharlos en su plataforma. Amigos, esto fue el especial donde presentamos a Fuego, la banda de metal alternativo que se las trae con una gran producción, con melodías, con furia, con grandes canciones. Una banda para seguirla que redefine el metal alternativo y ascendiendo en el espíritu de muchos fans, porque ya tienen una huella sólida y duradera. A Pablo, a Juan, Francisco, Gastón y el Colo, le mandamos un gran saludo, muchas felicitaciones por esta locura llamada Fuego. Ah, y oigan otra cosa, si escuchan que tocarán por acá cerca o cerca de sus lugares donde viven, vayan, no se lo pierdan, tómenlo como algo realmente obligatorio. En vivo, Fuego, suenan geniales. Vamos a cerrar este especial de Fuego con un temazo. Y bueno, salud, Fuego. Se titula Tormento. Nunca pudiste volver a encontrar entre tus manos la verdad, una razón para intentar. Es difícil sin respirar. Deja que el tiempo te rompa y la ansiedad robe tu dolor. Te jugaste la cabeza y ya no queda nada más. Esta vez vos ya sabes que lo que deseas te lo puedo dar. Si lo podés pagar, ya no ves la señal, aunque esté en tu cara. ¿Qué esperas? ¿Qué apostas? Ya tenés todo en juego. Despertate que ya no vendés esa triste historia, ya que eres tu propio Dios.

escuchamos el tema Beri Kansa de los Catameña, la banda finlandesa fundada en Oulu en 1995, que ha publicado 10 discos de estudio hasta la fecha. Beri Kansa, en finlandés Noche de Sangre, pertenece al sexto álbum del 2005, Winter Night Tragedy, que es considerado uno de los mejores álbumes de Catameña, que fue lo que sonó acá en Hecho de Metal. Voy a mandar unos saluditos de quienes están ahí del otro lado, por ejemplo, al amigo Camilo Lavanois, cantante de Dissector desde Tazuta Cuarembó, también cantante de Nerium, que dentro de muy poquito va a estar ahí en Montevideo junto con unas bandas, entre ellas la de Uruguay, la salteña, Niamacuosa, estará allí en Montevideo junto a no me acuerdo ahora el nombre, pero sí, tremendas bandas van a estar, Death Metal al Mango, allí en Montevideo dentro de muy poco, creo que es abril, a ver, más adelante voy a buscar. También voy a saludar a nuestro amigo Rolando Lizarazú desde Potosí, Bolivia. Le mando un gran abrazo tanto a él como a su esposa Selina, como a sus hijas Damaris y a Sara, que hace muy poquito cumplió un añito. ¿Cómo pasa el tiempo, mi querido Rolo? Te mando un gran abrazo. El otro abrazo que tengo para mandar a mi hermano, nuestro staff, Charlie Figueredo, que ayer estuvo por nuestra ciudad. Estuvieron junto acompañando a Impro, la banda sanducera, que estuvo tocando en un local, el Club de Rock, aquí en Salto. Así que tuvo un tour, recién se recuperó un poquito. Y bueno, está ahí del otro lado escuchándonos. Tremendo. Y llegó el momento también de agradecer a las excelentes emisoras que nos repiten en el correo de la semana. Esa confianza que siguen depositando en este programa de difusión de heavy metal, esa música que llevamos en el alma. Los lunes nos retransmite Radio FM Ser Metal en la 99.5 de Los Andes, Neuquén, Argentina. Allí Norberto Fernández nos conecta. Los martes estamos en Choice Radio del Beto Boquia, en Cava, Argentina. Los martes también estamos en Radio El Aguantadero de Martín Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. Los miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9. Allí Rubén Ramos con en Corrientes, Argentina. Los miércoles también Luis Aguiar nos retransmite en la Reconquista Radio Online desde El Tigre, la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los días miércoles además nos retransmitirán en rocklightradio.tv desde la ciudad de Paraíso, Costa Rica, con Jorge Sánchez. Los jueves estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR, desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. También los jueves Claudio Laguna, el tremendo Claudio Laguna, hace que nos escuchen en Estación Rock en Hermosillo, en el estado de Sonora, en México. Los días viernes estamos en la ciudad de La Plata, Argentina, sonando en Vive Rock de Darío Bardín. Los viernes también se repite este programa en Templaria Radio Rock, aquí en Salto, en Uruguay. Los viernes también estamos en Florida, de los Estados Unidos, a cargo de José Fon, es Seven Rock Radio, sevenrockradio.com, así de sencillo, y los ubicás. También debo decirles que Hecho de Metal integra la hermandad de radios de Latinoamérica, denominados Latidos del Metal, del Daniel Cosa, nos ubicás como latidosdelmetal.blogspot.com. Además, contarles que Hecho de Metal, ya lo saben, todos los programas, estas 5 temporadas y estas 2, la anterior y este segundo programa de esta sexta temporada, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en voz, en podcast, en audiolibros, en Radio Nacional Español, donde podrás escuchar gratis o también descargar gratis los programas que desees. El link es www.ivox.com. Hermanos, entramos en el último bloque de este segundo programa del año 2025. y vamos a seguir con un poco de death metal melódico. Hoy tenemos variadito este último bloque. Ahora será death metal melódico con una banda nacida en Gothenburg, Suecia. Estoy hablando de Dark Tranquility, banda formada en el año 1989, que en 1993 debutan recién con Sky Dancer, cuyo vocalista en el mismo era Anders Frieden. Actualmente en otra banda del mismo estilo y de la misma ciudad y nacionalidad, como es Enslaved. Y ya para su segundo disco, The Gallery, el cantante pasa a ser el guitarrista de la banda, que es el actual ahora cantante Michael Stein, que lo siguió siendo hasta la actualidad. La canción que traje es el séptimo disco del año 2005, titulado Carácter, Personaje, que posee un sonido más agresivo y rápido que los anteriores. Y vamos a escuchar a los Dark Tranquility y su perdido en la apatía, los Tuapati. Look at her. tenemos algo en común con nuestro amigo Camilo Lavanois. Le encanta cómo canta este gran artista como es Michael Stein, de los Da Tranquility. Decirle también que dentro de muy poco ya salió el nuevo disco, el segundo disco de Halo F, que ya lo tendremos acá dentro de Metal. Lo estuve escuchando. Ajá, no falta. Pero este disco, el carácter del 2005 está tremendo. Lo que escuchamos fue Los Chupapatinos. See no words as magic. When there's no motion. Novedades, tema nuevo, single nuevo y una banda para conocer aquí en Hecho de Metal. Su nombre es The Kingdom Will Burn. Banda que proviene de la ciudad de Kulova, Finlandia, país cuna del death melódico. Esta banda se formó en el año 2016, posee dos discos publicados en 2021 y 2022, y anunció la salida de un tercer álbum para dentro de unos días, exactamente el 17 de enero. El título del álbum será The Loss and Redemption, la pérdida y la redención. Ya han lanzado varios singles adelantos con videoclips incluidos, búsquenlas en YouTube. El single en los que conocí esta banda es lo que vamos a escuchar. Lo lanzaron el 17 de diciembre del pasado 2024. Recomendadísima banda. Suenan muy bien estos finlandeses llamados The Kingdom Will Burn, que escuchamos con Existencia Oscura. Cool. Thank you. banda desde el primer momento que la escuché. Se llaman The Kingdom Will Burn, son finlandeses. Lo que escuchamos es Oscure Existence, es un single adelanto que lo lanzaron en diciembre del pasado año y que será lo nuevo de su nuevo disco, que saldrá dentro de muy poquito, el 17 de enero, Veloz and Redención. Señores, esto fue The Kingdom Will Burn. Se viene ahora una banda alemana que en verdad la rompen, la verdad que está muy buena, con su powerful metal a dos voces, con temas netamente medievales y sobre todo de viking metal. Se formaron en el 2003, su nombre es Wolfchant, estuvieron activos hasta el 2018 y volvieron al ruedo en el 2019 hasta la fecha. Sus integrantes más antiguos y fundadores de la banda es el vocalista gutural Loki y el guitarrista Skoll. Uniéndose en el 2010, el cantante de voz clean, como le dicen, el Norwin, que es el cantante de la banda Rebellion, Michael Seifer. Son todos seudónimos que usan de sus verdaderos nombres. Ellos regrabaron hace muy poquito el segundo álbum, Apagan Storm, en el pasado 2024. Para ellos ya tienen publicados 7 discos de estudio. El sexto disco, titulado Blood Winter, del 2017, que si no es de los mejores discos, anda ahí. Escuchen a Wolfchant con Invierno de Sangre, Blood Winter. atrás se llamó Blood Winter, de la banda alemana Wolfgang, con esas dos voces realmente geniales de este disco que salió en el 2017 bajo ese nombre también, Blood Winter. Muy bien, señores, llegó el momento del anteúltimo tema de Hecho de Metal. Y bueno, no puedo, la verdad que no puedo con mi genio, señores. La línea, le debo meter más leña a esta hoguera. Y lo haremos con Thrash Death Metal, con una banda proveniente de Valparaíso, en Chile. Es una banda, como dije, de Thrash Metal, formada en el año 2004. Su nombre es Sacro Death. Estos chilenos poseen varios EP, varios splits y tres discos editados: Fin de los Tiempos del 2017, Engendro del Caos 2023 y su reciente Maestro de la Tironía en este 2024 pasado. Su formación actual es Juan Carlos Fernández en la voz, Felipe Salinas en el bajo, Marco Salinas en la guitarra y Eric Ojeda en la batería. A la banda la vamos a presentar con el track de su, un track, mejor dicho, de su último álbum de estudio titulado Maestros de la Tiranía, lanzado el 7 de diciembre del 2024. Señores, así suenan los chilenos Sacro Death con Arquitecto del Mal. En Nueva York sigue reuniendo nuevas pruebas que relacionan a Rex Huerman, de 59 años, con los asesinatos en serie en el área de Gilgo. Durante una década, el arquitecto pudo desconcertar a los investigadores. Blanca Rosa Vilches nos amplía desde Nueva York. Yeah! Arquitectos del Mal es lo que acabamos de escuchar de los chilenos Sacro Dead, de su reciente disco, el tercero de la banda, Maestros de la Tironía. Sacro Dead de Chile sonó a Chile. Queridos hermanos, se viene el cierre de programas, amigos del metal. El último track de Hecho de Metal, y nos vamos agitando a todo trash con una banda de California, Estados Unidos, formada en el 2024. El nombre es Warbringer, banda que en donde su vocalista John Cavill y el batero Adam Carroll son los músicos originales que posee la banda. Tienen 6 discos de estudios anunciando la salida de un séptimo, previsto para el 14 de marzo de este 2025. Se va a titular Rats and Ruin, Ira y Ruina, del que ya están en las redes su genial portada, y el 7 de enero han adelantado un single, que es lo que vamos a despedir en el programa de hoy. No debe ser de otra manera que a puro agite, a pura caña, adrenalina elevadísima, a todo thrash metal con los norteamericanos Warbringer, que suenan con un mundo mejor, seguro que sí, a Bitter War. I'm not. Little World es lo nuevo de los norteamericanos World Fincher, de lo que saldrá dentro muy poquito. Wrath of Wind saldrá en marzo de este año. Un mundo mejor, de lo cual Fincher sonó aquí en el show de tarde. The world upon the brink. I watch the earthly creatures one by one become extinct as I run back and forth. Sí, de esta manera, con la adrenalina ya arriba en el tope, llegamos al final del segundo programa de este año 2025, el número 230 en total de Hecho de Metal, el segundo de su sexta temporada. Espero que la hayan pasado genial, que sigan a varias de las bandas que hemos presentado, llenos de mucha adrenalina y con mucha locura metalera. Envío un gran saludo a todos ustedes, nuestra audiencia que interactúa con sus mensajes, con comentarios de las bandas, de los temas que escuchan, los que simplemente están ahí del otro lado, silenciosos, esos que sabemos, están ahí, obviamente. Esto fue en vivo, aquí en los estudios de Templaria Radio, en forma online, por esta emisora Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, de la República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana, a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras. Le estamos mandando un saludo enorme, pero enorme, de Uruguay. Hecho de Metal les desea tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedir este programa de Juan Vicente Román, JBR Producciones. La próxima semana volveremos a estar desde nuestra ciudad, aquí en Salto, en Uruguay, en un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, es porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión. Y porque todos somos unos hechos de metal. Nos volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. Chao. La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima.